1 y 12 de la tarde ya, estamos navegando agosto en este frío invernal, no hay rayo de sol, hay algo de nubosidad, tal vez a la mañana llovió, seguro, casi seguro, que a la noche lloverá. ¿Cómo le va, Vincenzo? Buen mediodía, ¿cómo le va, Matías Vanerio? Ajá, muy bien. Está practicando mi apellido, lo escuché. Mariñarela. Se come dos sílabas siempre. No tengo que leer el apellido, ya me lo voy a aprender. Bueno, muy poco le importa a los oyentes, así que los saludo desde acá. Sí, importa. Mari... Ñe... Ñe... La... La... Arena. Bien, ahí está. ¿Cómo lo trata esta semana? Ya estuvo lloviendo, sí. En La Plata ayer estuvo lloviendo y acá parece que va a seguir todo el fin de semana. Hoy a la mañana, cuando usted salió a las 5 y cuarto hacia la tribu, desde La Plata, ¿estaba lloviendo? Estaba lloviznando, mucho viento y no, todavía sigo sin creer estos calores de... No tuvimos invierno. ¿Cómo que no? Yo me tengo frío. 25 grados va a ser el fin de semana, o sea, bueno, ahí estamos, es raro. Estamos cada vez más cerca de los calores y más lejos de los fríos, por lo menos acá en el país. Bueno, estamos en esta nueva entrega de Mundo Animal, o Vicente de la Selva, como quieras llamarlo. Bueno. Vamos a hablar de las serpientes. ¡Ah! Usted ya sé, ya está por salir corriendo, ¿no? No, es que me imagino que fue lo que asustó a Cristóforo Colombo, ¿no? Cuando llegó del barco, lo primero que vio fue una víbora que le dijo, comete la manzana, ¿o no? Es verdad. ¿Le dijo eso? No sé, tal vez confundo todas las historias, pero algo de eso. Pero algo de la manzana había. Y algo de la tentación. Y del huevo. Hay un huevo también. Bueno, las serpientes, ¿qué opinión le merecen las serpientes? ¿Usted ve una serpiente? Estuve viendo ahí que le sacan el veneno también para que te purifica, te limpia. Sí, hay también. Hay un veneno. ¿Cuál fue la experiencia más cercana que tuvo con alguna? No he tenido. ¿No? No, vamos a poner la no. ¿No? Estoy pensando, no. No, bueno, está bien, no, puede ser que no. Pero bueno. No he visto víboras. ¿Tiene algún conocido, amigo, que tenga... Vio que ahora se usa mucho eso de tenerlas en las casas. No. ¿No? Bueno. No sé, la teoría es justo. Que... Justo. No, pero... No. Podría haber sido, pero no. No, bueno, bien. Tenemos entonces acá varias curiosidades. Las serpientes que usted sabía que... Yo no tendría. No es como la tortuga que me gustaría, si se pudiese. Yo no sé hasta dónde llega el mito o la realidad de que uno cuando la tiene, en realidad lo que hace es... Uno la alimenta y todo y le da su amor, pero ella en realidad lo que está haciendo es midiendo té para comerte algún día. Bueno, ha pasado. ¿Cuándo? Y ha pasado que la serpiente ha salido de la pecera y... No sé, un caso claro. En todo el mundo. Ah, bueno, me que ha salido tranquilo. Y ha... Ahí estamos chequeando la data, pero yo de esto te puedo dar fe. No te voy a decir nombres ni nada, pero... Hay como un coco. Salió de la pecera y mientras el humano dormía, se lo ha... Por favor. ¿Qué tenía? Una víbora de 5 kilómetros tenía en la casa. Bueno, hay especies de todo tipo. Hay 2.500, para ser más preciso, de especies de serpientes. Las que mejor nadan son las delgadas y largas. Porque vio que hay de todo tipo. Sí. O sea, la cobra. La cobra, la cascabel. También está la pitón. También. Que es esa que le puede pasar por el cuello. Pero claro, algunas son como más salvajes que otras, digamos. Algunas pueden hasta planear unos metros al lanzarse desde un árbol. Ah, bueno. Aplanando su vientre. Hay unas ardillas que saltan y vuelan un poco también. Sí, yo le hablé de la ardilla voladora el año pasado. ¿Vio? Pero creo que está, no sé si está usted, pero sí, esa es una especie de ardilla murciélago. Pero bueno, vamos a... La víbora también hace lo mismo. Salti. Sí, aplana el vientre, se tira y planea unos metros nada más, ¿no? Hay que ver hay que calcular la altura del árbol también. Bueno, una constrictor es una serpiente que estrangula a su presa. Es esa de... Constrictor. Claro, exacto. La más pequeña de las serpientes es la serpiente hilo... Hilo. Hilo de Barbados. Ah, de unos, en Barbados. Se te mete en la oreja y ¿cómo te la sacas? De unos 10 centímetros. 10 centímetros de largo. O sea, volvemos a las sanguijuelas, a los gusanos, imagínese. ¿Cómo sabemos cuando no es una lombriz y, una, y un hilo? O un no, hilo y porque, y bueno, porque te, debe tener características de serpiente. Como por ejemplo, las ¿qué? Ojos. Claro, y mire, que las escamas. Las escamas y una lengua partida a la mitad. También. La lengua partida a la mitad, y sí, también. ¿Usted sabe por qué está partida a la mitad? No, le iba a preguntar. Bueno, ahora le contesto. La serpiente más pesada de todas es la anaconda. Sí, hice una película. Bueno, anaconda, claramente. La serpiente más larga es la pitón. Reticulada de Indonesia, de hasta 10 metros. O sea, imagínese. Oh, la de 10, ¿cuántas de 10 centímetros entran en una de 10 metros? 1000. Muy... Se te cae en la cabeza y fuiste. Bueno. Se cae del árbol. Te dice, yo quiero planear como la víbora hilo. Claro, y cae tra. Bueno, un tercio de todas las especies de las 2500, un tercio de ellas son venenosas. O sea. Bueno, una, sí. Cada una parte, una parte del veneno paraliza a la presa, mientras que la otra la descompone para facilitar su digestión. Así que bueno, son distintas maneras, todas son un ataque, el ataque de las serpientes. Normalmente las serpientes de colores chillones son las más venenosas. Ahí está para alertar al que se encuentre una serpiente ahí por la ciudad. Pero hay algunas inofensivas, como le decía, que también los tienen para engañar a los depredadores, los colores, ¿no? Estamos hablando. Bueno, si se da un gran festín, por ejemplo, no, imagínese algo que la pueda alimentar muy bien a la serpiente, puede estar hasta 2 años sin comer. Ah, mira, si se morfa un poner un coso, claro, mira. 2 años sin comer, pero sí, tiene que tomar agua, eso seguro, bien, para sobrevivir. La lengua tiene dos puntas, ¿para qué? Para detectar mejor los olores. ¿Que en uno, en una punta está lo salado y en el otro es lo dulce? Puede ser. Porque nuestro paladar tiene segmentos. Sí, tiene segmentos. Y bueno, capaz que la lengua está segmentada. Es un mito, me dicen acá. ¿Lo de la lengua nuestra? Mira vos. Bueno, vamos a llamarle al mito. Bueno, la mayoría de las especies son tranquilas, salvo si obviamente se sienten amenazadas o acorraladas. Al no tener párpados, no pueden cerrar los ojos ni para dormir. Tienen una escama transparente que lo usan de protección, nada más. ¿Todo el tiempo con los ojos abiertos? Sí, todo el tiempo. Bueno, los machos tienen dos penes llamados hemipenes hacia adentro y los sacan solamente para reproducirse. Dos lenguas también tienen, todos. Todo. Las hembras son más grandes que los machos. Los dientes de las serpientes son perfectos para sostener a la presa, pero no para masticarla. Por ese motivo, las tragan enteras. Y porque ya tienen el cuerpo, el organismo adaptado para eso. ¿Tenemos algo? Me parece que usted sabe que se había metido algo acá. ¡No! Sí, no. Por favor. Quédese. Abra los oídos. ¿Cómo agarra una... Si aparece una de estas, ¿cómo la que se agarra? ¿La escoba? Usted dice con la escoba, ¿verdad? A mí ya saqué un murciélago y después vinieron los amigos de los murciélagos y me dijeron que era lo peor que pudiera haber hecho. A la víbora no sé cómo la saco, con un... Nuestra coordinadora de aire, Ju, que hoy ha vuelto de las Europas, sí. Tuvo muchos murciélagos. Muchos murciélagos que del taparroyo se le pasaban a la casa. Y bueno, y los ha tenido que combatir. ¿Usted qué? ¿También los combate con una escoba? Sí, no, después le muestro el audio ahí en Sándwiches Tribal. Dale. Bueno, la serpiente venenosa que más muertes causa al año en el mundo es la víbora de Russell. Esa es. Como el actor, Christopher Russell. Claro. La carúncula, ¿sabe que lo que es la carúncula? Es un hueso. Un hueso muy puntiagudo. Este es uno de los datos más curiosos. Que se le forma a las crías de serpiente para romper el cascarón del huevo. Ah, esa que te sale como el alien. El claro, vio como ahí como en el capítulo de los Simpsons también. Pero luego, claro, sí, solamente para eso lo tienen. Y luego les desaparece. Se le cae. Claro, el hueso solamente cumple esa función. Bueno, cambian la piel periódicamente y en ese proceso no se alimentan, es como que van cambiando la piel, adelgazan, le sobra la piel y se queda como un tubito. Otra de las más venenosas es la marina, y las de tierra son el taipán de Australia y la mamba negra de África. El veneno de las crías de las serpientes venenosas es mucho más potente que el de las serpientes adultas también. Mira, por si te querés comer un bichito, una viborita, ¿no? Los depredadores ya saben que ahí mejor no almorzar. Claro. Otra más, aunque no tienen tímpanos, o sea, son sordas. Claro. Pero sí tienen un oído interno donde está su sentido del equilibrio, ¿no? Como debemos tener todos los seres vivos. Una cosa rara, porque no tienen orejas. No, ni tímpanos. Son como Batman. Batman. Lo más rápido que puede ir es una serpiente, dígame. 10.000 kilómetros por hora. No, diga, no me no lo sé, ¿cuánto del 1 al 10? 7. 6. Algunas alimentan. Es rápido, ¿eh? Corre. Yo no sé si corro hace kilómetro por claro, hora. Claro, por eso digo, si usted la ve y usted y ella ya está decidida a cazarlo, ¿cómo hace? Y me ¿usted cuál, cuál es su velocidad promedio? No, 2, no sé, 3. ¿Allá atrás? No, no saben. Bueno, algunas se alimentan únicamente de otras serpientes. Mirá. Pueden desencajar la mandíbula para tragar presas muy grandes. Ay, pobre. Sí, imagínenselo. La fuerza de aplastamiento que realiza una constrictora adulta, entre ellas también anaconda, pitón reticulada, sobre su presa es de 20 toneladas. La fuerza de aplastamiento, 20 toneladas. Hace pelota cualquier cosa. Lo que ¿por quiera. Qué no las entrenamos y podrían servir para... ¿un ejército de serpientes? No, pero por ejemplo, más que ejército, sino que recicladoras serían. Poder. Vos le pones la lata y te la aplastan. Le pones una cosa y todo te la aplastan. El cartón, te lo aplastan. ¿Usted quiere como amaestrarlas, capacitarlas para realizar una tarea? Y el gobierno de la ciudad que hace capacitaciones para hacer chocolate, no sé qué hizo el otro día. Sí, puede ser. Bueno, lo estaremos... Y reciclamos aparte. Dale. Los autos que hay que reciclar, que los reciclan cuando no sirve más. Una claro, 20 toneladas, bueno. Podemos armar un proyecto. Bien. Las víboras de cascabel han descubierto recientemente que a través del cascabel se las localizaba y lo han empezado a perder. Esto es una especie de... Escucha. Esto es una especie de como lo que conté de los elefantes, que debido a la... al tráfico de marfil, ahora nacen 5 colmillos. ¡Wow! La Tita Novoa es la especie extinta de serpientes más grande del mundo. Medía 13 metros, o sea, superó los 10, 13 metros de longitud y tenía un peso aproximado de 1.135 kilogramos. Vivió hace unos 60 millones de años ya y era de Sudamérica. Mira, de estos lares. Cerquito. A ver si consigue algún... alguna huella. Bueno, acá lo saluda Doña Snake. Mirá, le mando un saludo. Chau, Snake. Bueno, ¿cree que podrá jugar con Sarasa alguna de estas? ¿Las más inofensivas? Sí, las inofensivas sí, me lo imagino, Sarasa, que sí. ¿Quién se come a quién? No la va a poder perseguir. No sé qué tan rápido corre nuestra gata Sarasa. No creo que tan rápido.